A la charla que tiene un colega con Gustavo Montiel. De Espacio Verde, el área, porque si hablamos de, o sea, nosotros lo que queremos es que el área no desaparezca, y con esta actitud pareciera de que de a poco vamos sacando gente necesaria, y más ahora que temporada donde hay que, donde me parece que donde más se trabaja en Espacio Verde, y que saquemos personas de lugares sin motivo, da para pensar. O sea, nosotros dijimos que si ellos hablan de que le preguntamos si a él le interesa que Espacio Verde siga funcionando, lo que hay que hacer es llegar. La otra vez habíamos traído al intendente para llegar a un acuerdo, para empezar a trabajar. Sin embargo, tenemos todos los días un conflicto. Y esta actitud me parece que no es la democrática de decirle a un compañero de que sin ningún tipo de charla o conversación, directamente pasarlo a otro área, me parece que es totalmente autoritario. De hecho, te lo dieron en la asamblea que hicieron acá, les reconoció que este área funcionaba bien. Y bueno, esa es otra de las, o sea, vos habrás visto que, nosotros hace ya mucho tiempo que venimos reclamando el tema de ropa, el tema ahora con el ATN, dijeron que vienen herramientas, vienen vehículos para el área de Espacio Verde. O sea, me parece que esta no es la forma, me parece, porque si no vamos a estar hasta, o sea, cuando ya habíamos solucionado una parte de los conflictos, ahora tenemos un conflicto en puerta que por esta actitud de su director de Espacio Verde. ¿Esto se puede endurecer? Digo, pues hasta ahora una asamblea, ¿no? Una asamblea permanente. Esta es una asamblea, nosotros le hemos hecho los compañeros cuando llegamos ya le habían elaborado una propuesta que era de que no van a pasar, que es lo más lógico, me parece. Porque también tiene que, me parece que también tenemos derecho nosotros, porque de un día para el otro no podemos perder 20 años de antigüedad y empezar en un lugar de cero sin primero tener la continuidad si quiero ir o no. O sea, y más cuando estoy ejecutando el trabajo, cuando estoy haciendo el trabajo. Pero bueno, ellos dicen que consejo que era una decisión de arriba, pero no sabemos quién dio, alguien dio los nombres. O sea, me parece que su director ha mediado acá para que pasaran estos compañeros a tránsito. Así que nosotros dijimos que no iban a pasar los compañeros, y bueno, veremos a ver cuál va a ser la respuesta del Ejecutivo. O sea, lo que nosotros queremos es que esto se solucione, porque no le hace bien a nadie, me parece. Y más a los compañeros. Gustavo, pensando en lo que sucedió con una compañera aquí en Espacios Verdes, ¿ustedes creen que hay alguna represalia, por lo menos con estos cuatro que han removido? No, los motivos no lo dijo, o sea, queremos entender que no, pero porque hay compañeros de que, o sea, los cuatro compañeros no, cuando empezaron la movida en ayuda de la compañera, los compañeros que estaban dijeron de que, o sea, estaban todos, ustedes lo vieron, o sea, y si vamos a tomar sobre cuatro, no eran los que estuvieron. A mí me parece que la situación es esa, o sea, es como que aquellos que por ahí tienen, o sea, no se callan, no hablan, es como que la forma de silenciarlo es a través de pasarlo a otro lado y querer crear un autoritarismo y un miedo hacia que no queremos. Nosotros me parece que estamos abiertos al diálogo, queremos el diálogo, y en el diálogo se va a solucionar la cosa, no en endurecer la medida, porque si no después empezamos lo que nos pasa siempre. O sea, este es un reclamo, me parece que el Ejecutivo tenía que tomarlo en cuenta, tenía que analizarlo y tenía que dar marcha atrás con esta resolución que han tomado. Por lo menos informarle y darle la posibilidad a los compañeros, porque los compañeros, de un día para el otro vos te pasan lugar sin decirte, es como que sentís que te están castigando y te están mandando a un lugar donde no ni siquiera te han pedido. Listo. Bueno, vale, escuchábamos Gustavo Montiel, titular del SOEM, contando más o menos lo que decía Rodríguez con esta parte donde hablaba respecto a lo que nosotros creemos que es una represalia a los trabajadores, porque como él decía, hemos estado en varias asambleas de la gente de Espacios Verdes, y la verdad que han sido muy pero muy duros los trabajadores con el subdirector, y sobre todo su actitud que tiene hacia los trabajadores. Parece ser que esto no gusta mucho, no cae bien, y las personas que salen a reclamar sus derechos le sucede lo que hoy le está sucediendo a cuatro trabajadores de Espacios Verdes, que van a ser removidos a la dirección de tránsito. Bien, Mauro, sí. Parece que el gremio va a resistir este traslado, ¿eh? Así que, bueno, conflicto en puerta. Ahí nuevamente. Conflicto en puerta, sí. Para, en este caso, Marcelo Fonso, que es el subdirector de Espacios Verdes. También recordemos que Alto Laguirre estuvo en el lugar, como recién decía Montiel, reivindicó un poco el trabajo que hacen aquí. Dicen que esta subdirección funciona bien, pero después están estas cuestiones que tienen que ver con la remoción de trabajadores para un lado y para el otro, así que vamos a ver cómo se soluciona. Nosotros nos vamos a quedar un ratito más aquí para ver qué decide esta asamblea que está por arrancar en un ratito. Bien, Mauro, entonces cualquier novedad, avísanos. Cómo no, hasta luego. Bien, la palabra de nuestro cronista de exteriores, Mauro Montero, directamente de la Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de Santa Rosa, donde el director ha pedido el traslado de 4 personas, 4 trabajadores, 4 empleados municipales de esa dirección hacia la otra dirección, a la de tránsito. El gremio